Vamos a pasar a una comunicación, tenemos poquito tiempo. Edgardo De Petri está en línea, diputado del Frente para la Victoria. Leonardo Cofrey lo saluda, buen día, diputado. ¿Qué tal? Buen día, colega. Bueno, aquí tenemos poco tiempo, pero por razones de horario, no como ayer en el programa que estaba, que le dieron poco tiempo, es distinto, me parece. Bueno, diputado, ¿cómo analiza un poco, nos colgamos de lo que usted hablaba ayer, con quién estaba Patricia Bullrich, y el tema del diálogo era un tema central, ¿usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, a mí me parece que es importante que haya una perspectiva de ir construyendo consensos con otros actores, aunque los que están en el proceso electoral en la Argentina de hoy, la derecha de Macri y de Narváez, lo que expresa es la mirada de los grupos económicos. Entonces, lo que yo planteé es que el resultado electoral del 28 de junio, al único sector claramente que benefició fue a los sectores concentrados, y así mismo como la UIA planteó la devaluación de la moneda nacional. Entonces, si la moneda se devalúa, se habilita un proceso inflacionario, los salarios se pulverizan, y millones de compatriotas vuelven de nuevo a caer bajo la línea de pobreza. Entonces, hay que discutir el modelo. La rentabilidad no debe ser para un sector, por eso también planteé que no es posible tan solo bajar retención de la soja, sino que habría que discutir ganadería, lechería, frutas o verduras o maíz y trigo, pero eso debe hacerse al interior del propio sector, capturando renta de los sectores más superavitarios y distribuido al conjunto de la población, y hay que proteger el trabajo. O sea, en este camino hay una discusión central, proteger el trabajo y un Estado presente en la economía grabando renta para seguir distribuyendo el ingreso nacional, que ese es el planteo que deberíamos discutir todos los argentinos. Diputado Luis Elías Lozorla. ¿Qué tal, Edgardo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Luis? Bien, bien. Edgardo, ¿no crees que se va abriendo una grieta en la oposición en la Argentina? Mientras aparece una oposición más democrática, aparecen otros sectores como Barrio Nuevo que plantean que Cristina no debe terminar el mandato, o como de Narváez que justifica el golpe en Honduras. Sí, la verdad que hay una reconstitución de los nuevos actores políticos más vinculados a los deseos del sector económico, ¿no? O sea, me parece que no se quiere discutir la rentabilidad del modelo porque saben, en definitiva, que acá la confrontación el 28 de junio fue por unos que, como Frente para la Victoria y los sectores populares, que creemos que la Argentina es algo más que un negocio exitoso de algún grupo, que es el destino colectivo de la mayoría de la población, y otros, como de Narváez, Macri, que con el voto del menemismo, del goldismo, los gordos, que están planteando la defensa irrestricta del mercado, ¿no? O sea, acá intentan condicionarlo al gobierno para que el gobierno haga el ajuste en este tiempo, y ellos discuten con mucha conflictividad social y con crisis institucional, bueno, la continuidad de un modelo que lo tienen que parar para instalar el otro de la ganancia extraordinaria para muy poco. Diputado Carlos Montero, lo saludo y tiene una pregunta para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. Ayer la Asociación de Empresarios Argentinos sacó una declaración de 12 puntos que realmente es la expresión del otro modelo, ¿no? De donde habla, explotó una bomba, la bomba de Elías. Partió la mesa de Elías. Tiró la mesa. No, donde plantea puntos hasta el tema de la ley de radiodifusión, incluye en uno de los puntos. Digo, y además hoy sale la mesa de enlace del campo diciendo que quiere ir solos a la reunión. Digo, me parece que se mueven estos sectores de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera, con lo que decía Luis, ¿no? Justificar el golpe de Honduras, bueno, devaluación de la moneda, baja la retención del sector sojero, mirá al FMI. No se puede discutir convenio colectivo de trabajo, más en Argentina, que no se puede discutir salario. Ellos hablan de bajar el gasto público, esto significa cero vivienda popular, esto significa cero educación, cero cloaca, agua potable. Parece que es el modelo de los 90, pero claramente. Claro, sí, es el modelo de los 90 y es el modelo de proteger los intereses de los ¿Nos escucha, diputado? Digo que, sí, que cambió la historia argentina, es que el modelo de Chile y la continuidad de Cristina, y acompañado por otros sectores populares de la Argentina, ¿no? Los movimientos sociales, los movimientos sindicales, sectores empresarios nacionales, incluso pequeños productores, porque a veces uno habla a los productores y piensa que son la mesa. Diputado, le agradecemos, se cortó la comunicación justo. Bueno, vamos a tratar de mejorar este sistema que no es el mejor, el de llamados a veces se complica o son celulares. De todas maneras, yo creo que este tema de los empresarios presentando este modelo, es cuando uno decía que se confrontaban dos modelos en estas elecciones, algunos no creían. Y hoy se expresa claramente. Bueno, además un análisis, el otro día lo escuchaba Carlos Heller, ¿no? Me pareció, en otra radio por supuesto, no acá, no en cooperativa. Pero de todas maneras lo que dice es interesante, eso nunca lo dejamos de pensar. Lo que él decía era que si se pretenden bajar las retenciones, por ejemplo, y a la vez pedir pobreza cero o lo que vienen pergeñando la oposición en su conjunto, ¿de dónde va a salir la plata para eso? O sea, es que pretenden volver al FMI, esto es lo que está detrás de todo esto. Dijo Lilita Carrió, sinvergüenza. Prat Guy. Pero el otro día se lo dijo Marcelo Bonelli. En el programa Dos Voces, cuando el fonoaudiólogo se suicidó. Porque todos decían, esto que pide, hay que bajar esto. Y dice, pero muchachos, ¿cómo se va a pagar la salud, la educación? Era tan absurdo lo que hacían, la demagogia que hacen estos políticos que intentan inclinarse frente a estas propuestas empresarias. Digo, que hasta le dio vergüenza a Marcelo Bonelli. Mirá lo que te digo, le dio vergüenza a Marcelo Bonelli. No, es cierto. Avanza pidiendo cosas. Pero estos 12 puntos, si uno los toma con detenimiento, los lee, digo, desde la ley de radiodifusión se habla hasta todo. Este es el modelo de los 90, volvió a los 90 de las empresas privatizadas. El punto que vos quieras tomar, no queremos control de precios, los precios los fija el mercado. Digo, he dicho con total claridad, digo, acá no hay duda, digo, por eso hay que leer bien esto, digo, porque esta es clara el otro modelo que nos llevó a lo que nos llevó. Así terminó después este modelo que quiere empezar de nuevo para beneficiarse con esta etapa que viene, ya se beneficiaron con la etapa del kirchnerismo, ahora dicen, ahora venimos por la otra, ¿cómo nos beneficiamos del otro lado? Me parece que esto es grave como para analizar. Edgardo de Petri está en línea nuevamente, ¿no es así? Sí, ¿qué tal? Se cortó. No, lo que decíamos, como para cerrar, que algunos sectores piden, por ejemplo, que se bajen las retenciones y a la vez haya un plan que cimiente la pobreza o que deje de haber pobres, para ser más precisos con las palabras. Y a la vez, digo, sin ingresos, ¿cómo sería esto? Tal vez esté pidiendo lisa y llanamente que se vuelva al FMI. Sí, bueno, eso es un planteo, sobre todo la derecha, volver al Fondo Monetario. Acá me parece que la discusión es o ajuste o distribución del ingreso. Me parece igual, el gobierno la prioridad que tiene que tener es proteger el empleo, proteger los trabajos y proteger el ingreso de la población. Y regionalizar, yo creo que si es posible avanzar en la universalidad del salario familiar por hijo, hay que ponerlo como propuesta. No me parece que esto se pueda resolver tan fácilmente, pero hay que ponerlo como propuesta. Y yo creo que el gobierno debe tomar nota que nosotros perdimos la elección en el segundo colón del conurbano bonaerense, ahí donde están los sectores más postergados, y hay que invertir muchos recursos en esos sectores. Y me parece que seguir profundizando la condición de vivienda, la cloaca, la potabilidad, el alimento, o sea, plantearle a los empresarios realmente un control de precios mucho más estricto, de manera que no nos disputen también eso de rentabilidad vía el proceso inflacionario, son decisiones que el gobierno tiene que tomar. Y por supuesto, si hay posibilidades de ampliar la cobertura, así como estamos haciendo en el sistema tradicional argentino, si hay con el tema jubilaciones, si hay posibilidad de ampliar a los pibes, creo que sería un buen debate para todo el campo popular. Pero no es solamente un problema del gobierno, es un problema de todos los sectores populares que necesitamos seguir unificándonos y seguir profundizando las políticas públicas que le resuelvan la vida a millones de compatriotas. Edgardo, ¿qué crees que tiene que llevar adelante el gobierno aguas adentro? ¿Qué reformas tiene que pensar aguas adentro del gobierno y aguas adentro de la fuerza política, no? Yo creo que adentro del gobierno tiene que poner 10, 15 cuadros comprometidos con este proyecto nacional, más allá de su pertenencia sectorial. Tiene que instalar 15 cuadros en el Poder Ejecutivo que salgan a dar el debate ideológico y político en esta etapa, en este momento. Macri y Menardal, por más que hayan ganado la elección, ahí por poco, pero representan el ajuste en la Argentina. Y volver a la lógica de los 90 y volver a tener una sociedad de ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Hay que decirlo con mucha claridad. Son la derecha concentrada, son el interés del gobierno de los Estados Unidos, es el nuevo neoliberalismo, es la defensa de los intereses multinacionales y son antidemocráticos. Si pueden dar un golpe, lo van a dar. terminar su gestión instalando 10, 15 cuadros que estén en condiciones no solo de administrar, sino de un debate ideológico y un debate político, y tomar decisiones de que convoquen a millones de compatriotas, a millones de compatriotas a defender el modelo. Y creo que eso se hace con una decisión política, no solo de poner al Estado Nacional en función de los intereses del pueblo argentino, sino convocando contra una nueva fuerza política, una nueva perspectiva para la Argentina, bueno, que nos también nos dé la posibilidad de una unidad mayor a lo que es el Frente para la Victoria y otros sectores populares que nos van a acompañar si nosotros optamos por poner al Estado en función de los intereses de nuestro pueblo, capturando rentas populares de los sectores más concentrados y no del conjunto de la población. Creo que ese sería el camino que se debería abordar el gobierno y también todos nosotros, ¿no? El campo popular, que tiene mucho para aportar en esta campaña y en este debate. Diputado, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted. El diputado de Petri, hablábamos con él recién y pudimos terminar la nota por suerte.